Open Your Heart de Madonna en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música. ¿Qué artista descubrió por curiosidad propia? Cuéntenos en nuestras redes sociales. Vamos a ver. Vamos a dar una vueltica por una towel. Sí, una towel. Un borondito. Vámonos de Borondo. Eso me gusta. Digital. Borondo Digital en la Borondo X. Digital en la X 103.9 FM. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, ¿qué te dicen a ti mientras aquí? Ah, tenemos cero oyentes en digital. Ah, no, digital. Alejandro, ¿qué está pasando? No, vas a hacer eso. No vas a hacer ese borondo. No. ¿Por qué tenemos cero oyentes? Porque no tienes conexión a internet. Bueno. Sí, porque acá están conectados. Aquí tenemos 4,000 oyentes. Sí. ¿Por qué no te había cargado la página? Uno todavía cree que es uno, ¿no? Sí, o sea, no, es mucho historia. No, yo sí creo internet. Todavía. No, todavía no me ha cargado. Pero bueno, Cami, ¿qué han dicho? Bueno, Jules dice, una tarde rolotana en Smoking Molly descubría la banda Skywards, propios de esta ciudad que compartieron ese día escenario con Apolo 7, dice, que le gusta mucho y así lo encontró. Por acá dice Sol Quintero, primero nos saluda, que tengamos un Hola. Feliz lunes. Gracias. Y dice, una tarde en YouTube me apareció una canción de One Republic y quedé enganchada, Good Life. Ah, mira, eso hace sí, una ¿no? bellísima canción. One Republic. Sí. Qué buena. A mí me encanta. Daniel White. A mí me gusta mucho Good Life. A mí me gusta mucho One Republic. A mí también. A mí me encantaría tener. La X presenta. ¿Sí? One Republic. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, yo apoyo esa música. A María. ¿Y Jenna? De pronto, sería, yo creo que difícil. Sí. En una pero Movistar, pero, un Movistar. ¿Lo ves? Un Movistar, por aquí unas 5,000 personitas. No, yo pienso que por ahí más. Por ahí unas que 8,000. Tú le pones 8,000, yo creo que... Muy ambiciosa. Eres sí. bastante ambiciosa. Eres bastante ambiciosa, pero me gusta. Sí. Eso me llama la atención porque pues eso significaría que... O sea, si le metieras billete, trabajarías duro por ese logro. Ah, sí. Eso sí. Daniel White dice... Yo descubrí por iniciativa propia a los Afro Bros... Por la canción X de J Balvin, mira. Oh, ah. Y empezó a indagar y descubrió una gran rama musical de sonidos pegajosos del Afrobeat y el Bashhole. Ah, bueno, ahí está. Mira. Chico. Leo Muñoz dice, cuando los Chainsmokers sacaron la canción Closer, ahí por curiosidad descubrí a Halsey. Oh. Okay. Es verdad, yo creo que todos descubrimos ¿sí? a Halsey por ella, yo creo. ¿Sí? ¿No? Yo creo que... ¿Por The Chainsmokers? Ah, sí. Mira, claro. Sí, claro. Sí, tienes mira, razón. Sí, bueno, fue está. Un gran puente. Yo conocí a Halsey. Ay, ella me parece tan espectacular. No. Ella me parece divina. No, mentiras, ella físicamente me parece ay. Increíble. Tiene una voz muy bonita, pero no la ha podido. ¿Por yo qué? Conocí a Halsey en Coachella. ¿Y qué tal? En el VIP. Chévere. ¿Buena gente? Estaba... No, quise molestar. Ay, pero para ti, ¿qué es molestar? Pues ir y saludar como, hey, hi. No, está bien, pero lo que... pero uno logra, Colombia. Uno logra ver. Solamente la vi. Bueno, digamos que no la conocí. La vi. Uno logra ver. Uno se pone a detallar qué hace, cómo hace, si tiene actitud de diva. Y uno ve las vibras. Pequeñita, no, estaba rodeadísima de gente. Menudita. Esas celebridades todas siempre están rodeadas de gente, ¿no? Ay, Alejo, porque qué iban a ir solas. O sea, ¿no? No, pero yo sé que no, pero a lo que me refiero es que... Uno nota que todas esas personas que acompañan a esas celebridades están allí porque ella ¿séquito? Es quien es. ¿Por séquito? No es porque sean amigas. ¿Por séquito? Por... Pero hay mucha gente también de disqueras y que el promotor y que el... No, claro, cuando uno sabe... No, yo me refiero es... ¿Cómo a ese equipo? A los que parecen los amigos. Ah, tengo boletas para ir, vamos todos. Claro. Sí, vamos. Y que uno la ve rodeada y uno dice... Qué mal rodeada está. Claro, ya, o sea, ya entiendo. Y no quiere decir, cuando digo mal rodeada, que esté mal rodeada porque consuman algo o tengan drogas o esas cosas. No, sino que uno siente la droga el vibe. No siente la onda de la gente que la rodea y dice... Uy, no, no todas se puede están uno ahí acercar. Porque eres famosa. Y ya nadie... Ni, o sea, en el no momento en que así. Te caigas de ahí... Esas personas no van el a estar 90% ahí. De esa gente que está a tu alrededor desaparece. Es verdad. Pero hay un 10%, veámoslo que así. Que es una persona. Veamos sí. a ese amigo. Una persona. Y ahí está, ¿verdad? Que seguramente era el personal. Ahora, si no hay nadie es porque tal vez es cansona. ¿También? Mira. ¿Ustedes creen? Halsey yo creo que tiene su... ¿como vibes de canzona? Sí. Ay, yo no sé, a mí, yo la amo, me parece hermosa, preciosa, talentosa. Es muy bonita. Mm. Es petit. Es una muñequita. Es petit, yo pensé que era alta. No. Es petit como yo, petit. Sí. Oh. Ah, mira. Ya puedes decir que eres como Halsey. Sí, llego. Ay, ¿cuánto mides como Halsey? Ya. Sí. Lo mismo que mide Halsey. Entonces, One Republic. One Republic, muy bien. ¿Quieren soñar con eso, güey? Ay, sí. Oh, qué bien. Cuando regresemos, haremos un repaso por los conclaves más curiosos de la historia. Aquí, en Mañanas de la X. Sia con David Guetta. El señor Guetta. En Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. A punto de hablar de la Met Gala, pero antes... Antes, sí, señor. Filbo 2025, muy bien. En sintonía. Autores que no te puedes perder. Sí. Este 2025 nos acompaña en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y para conocer también a Yolanda Arroyo Pizarro. Sí. Escritora y defensora de los derechos humanos. Yolanda es una voz poderosa en la literatura afrocaribeña y feminista. Destacada por su obra que explora temas de identidad, cultura y resistencia. No te pierdas su participación y descubre su impactante narrativa. Te esperamos en la Feria del Libro de Bogotá del 25 de abril al 11 de mayo. Cami, Met Gala Tonight. Vamos. Qué emoción, a las 5 de la tarde empieza para Colombia para que me empiece a ver lo que está pasando, porque eso claro es como... que sí, a partir de las 5 arranca todo el mundo. O sea, la semana pasada expertos en conclave. La semana antepasada expertos en apagones. Hace 3 semanas expertos en la bolsa. En aranceles. Estamos llenos de conocimiento, qué estamos bendición. Estamos llenos de conocimiento. Esta semana, esta noche expertos en moda. Moda. Oigan, primero, una vaina que me parece muy extraña. Señor. La Met Gala es muy extraña. ¿Por qué? Okay. Porque la Met Gala es, a mí me parece como esos bowls royales que hacían antes. Sí. Que era como con invitación súper exclusivo, iba solamente gente de la élite. Y todavía en el 2025. ¿Qué esté pasando eso? Bueno, supuestamente también es benéfico, entre comillas. Sí. Pero es raro, ¿no? Y las temáticas. Y tienen temáticas. Uh-huh. Bueno, esto es la gala que siempre se hace todos los años. Sí. Esta vez va a tener un como... Sí, la temática va a ser como negro. Es como negro clásico. Bueno, en realidad el nombre se los voy a decir cómo es. Señora. Para que ustedes vayan sacando. Super fine. Super fine. O sea, super ese fine. Es el tema de esta Met Gala. Sí. Inspirado en lo afro. Es era... dandismo negro. Oh. Oh, uy. Oh. Va a estar muy chévere. Sí, entonces. Es dandismo negro. Ellas siempre tienen así como unas temáticas bien especializadas. Y la gente que no siga, además, este dress code no podrá entrar, por más de que tenga su invitación. No puede ir cualquier persona. Solo los invitados. Hombre, no me llegó. Exacto, no nos llegó este año. Qué vaina. Y entre los infiltrados, digamos, de esta lista, los anfitriones podrían ser Lewis Hamilton de Fórmula 1. Claro que sí. A$AP Rocky. Claro que sí, que él fue el que llevó una vez una colcha de la abuelita. Siempre pasan cosas ¿te raras. ¿Te acuerdas? Sí. Terrible. Era una Jared Leto una vez se disfrazó de gato. De gato verdaderamente. Sí, ya, de gato. Recuerdo. Pharrell Williams va a estar también ahí. LeBron James. Negros. Sí, ahí está. Ellos, exactamente, pero también va a estar Zendaya. Muy bien. Rihanna. Espectacular. Hailey Bieber, obviamente las Kardashians, pero en Colombia recibieron invitación. Dos personas, invitación. Ya había estado el año pasado, estuvo Maluma y estuvo J Balvin en esta Met Gala. Ya, sí. Este año ellos no fueron invitados. Eso se canjeó. Esas dos dijeron, bueno, ya. Los cupos para Colombia. Ya, este cupo de Colombia ya se agotó el año pasado con Maluma y J Balvin. Uh-huh. Ahora la invitación la recibió Shakira. Está en su momento, claro que sí. Y Karol G, que se presume iría de la mano del señor Fade. Bueno. Ahora. Black dandyismo. Los dandys. Exacto. Que les vaya bien. Ahora, dandys negros. ¿Dónde comienzan los dandys negros? Ellos comienzan en Harlem. ¿Ah, sí? Mira. Comienzos de los años 20, después de que empieza a... Todavía no empieza del todo, pero arranca la gran migración del sur. Sí. afroestadounidense hacia Harlem. Uh-huh. Pero ya en Harlem había una burbujeante cultura intelectual negra muy importante, el epicentro del pensamiento artístico y también intelectual negro. Figuras muy importantes que estaban rompiendo las barreras de aquella época, como Langston Hughes, como Josephine Baker, como Zora Neale Hurston, y la revolución cultural que estaba teniendo chévere lugar en la moda a partir de estas figuras, como Cab Calloway en ¿sí? la música, quien fue vestido en su momento por Langston Hughes y quien hizo parte de las grandes orquestas y de las grandes bandas de jazz que constituyeron el patrimonio de uno de los clubes más sofisticados de aquella época, el Club del Algodón, el Cotton Club. Entonces vamos a ver. Me gusta, va a estar interesante. Sí, va a estar interesante. Va a estar muy chévere. Le sí. quería decir, Alejandro, es quiénes son los que están vetados, a excluidos. ¿Hay vetados? Claro. El primero. Kanji. El primero que está vetado. ¿Kanji? Pues por ahora no ha aparecido, pero bueno. El primero que no puede pasarse por ahí es el señor presidente Donald Trump. Ah, sí, claro, no. Ese no puede pasar por allá. Ese man no se puede hacer. Y menos con la temática. Por eso, él no está invitado, no, excluido y vetado. Sí. Otros que también ya la han embarrado en ediciones pasadas, uh-huh. Esta vez no les llegó ni les llegará la invitación. Entre ellos está Demi Lovato, ay, Zayn Malik. Hombre, qué vaina. Tina Fey. Sí. Tampoco puede estar. Gwyneth Paltrow. ¿Sí? No. ¿Se y otra mal? ¿O habrán hablado mal? Puede ser. ¿O habrán hablado mal? También otra que decidió por ella misma decir no vuelvo nunca más a esto, Anne Hathaway. ¡Qué espectáculo que es! Ella dijo, miren, no, esto no, no voy más. Bueno. Esto no me gusta. Así que la señora Wintour, Ana, dijo, ¿sabe qué? Miren, a ellos no les manden invitacioncita. Y así se quedarán por fuera. La mismísima The Devil Wears Prada herself. Claro, es que es ella. Ella es, supuestamente, la película está inspirada en ella y que viene inspirado en un libro que escribió la asistente de ella en la vida real. Sí, pues mira. Ahí está Miranda Presley. Ay, sí, la amo. Pero ya, dijo no. No. Pues vamos no, a ver cómo salen los dandies. Eso. ¿Cómo salen los dandies afroestadounidenses? Super fine. Taylor in Black Style es el tema de la Met Gala de esta noche. ¿Esperan a alguien en particular? ¿Quieren ver alguna figura? Ay, a mí me encanta. Puntual? A mí la verdad me encanta ver con qué van a Zendaya. Salir. Sí, Zendaya siempre. Vamos a ver cómo sale porque Zendaya. Porque es un muñeco, es que pero ya es una muñeca. Pero siempre increíble. Tiene unos aciertos sí. increíbles en cuanto a la moda. A mí sí. me gusta ver con qué salen todos. A$AP Rocky. A$AP Rocky. Me ese encanta. Va a ser clave porque ese es el dandy moderno. Es sí, el dandy, tienes encanta. Razón. Qué guapo, entiendo a Rihanna. Otra figura importante es Jon Batiste. Ah, vamos sí. a ver cómo se ve Jon Batiste. Otra figura que me gustaría ver, que quiero ver esta noche, es Colman Domingo. Ah, mira. Quiero ver a es Colman señor, Domingo en es un pinta señor, dandy. Sí, señor. No, es que pueden aparecer muchas cosas. ¿Saben quién también va a ir? ¿Quién? Deutsche. Ah, esa va a ser divina, ¿oye? Con esos no. ojos rasgados. That will que be awesome. Tiene. Eso podría ser increíble. Muy también bonito. Va a estar Usher, Tyler. Bueno, ¿saben quién también? Pharrell Williams. Ese man, claro. Ese man también es. La tiene ese clara. También puede sacarla del estadio son muy con cool, una ¿no? pinta dandy. Sí, es que son muy cool. Ay, no, va a estar increíble. Janelle Monáe, que ella también uy. Es preciosa. Es, va a estar chévere, va a estar sí. bonito. Hay que ver con Nicki Minaj. Vamos a ver qué con qué sale Nicki Minaj. Ay, no. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí está Mr. Dandy himself para la Met Gala 2025 Fashion Gala. Aquí está A$AP Rocky. I met my baby, express my passion on my fashion night out. I Fashion Killer de A$AP Rocky, el dandy mayor en Mañanas de la X. Y hablando de dandys, ha llegado el más dandy de los DJs, Uribe DJs. No. Así me dicen en la cuadra. El dandy. El dandy de la calera. El dandy. Uribe el dandy. Sí, sí. Uribe el dandy. Dan DJ. Dandy DJ, me gusta. Dandy DJ. Oye, mi hermano, tenemos animales de radio. Arrancamos temporada el miércoles. Así es. Ay, qué nervios. 11 de la mañana. Sí, sí, sí. No estoy muy seguro de si vamos a alcanzar a hacer ese live en YouTube, porque no hemos montado absolutamente nada y ni siquiera hemos hecho las cositas correspondientes a nuestro primer programa. Es una temporada de 10 programas que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Sí, sí. Temporada especial. Temporada especial. Lo que llamamos el mid-season. El mid-season de Animales de Radio. Casi las grandes producciones sí, claro. Lo manejan así. No, es que ya nos está manejando ya una productora importante. United Artists, by Camilo Peggy. Así United es. Artists. No solo están comprando estudios, sino comprando, que están comprando talento. Producto y talento. Nosotros estamos invirtiendo en todo. Expansión, sí. ¿No? Expansión. Expansión. Nos reunimos con Camilo un día en pijama y dijimos, expandamos. Expandiendo, esto. Exactamente. Claro, pues, obviamente. Y nosotros, hay que decir, nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de hacer estamos parte contentos. De United gracias, Artists. Sí, vamos bien. Gente, aplauda. Que una empresa. Gracias. Que una empresa tan importante como United Artists haya creído en el talento de este par de bestias, pero, por sí, lo de animales, digo, que, este par de animales. Porque se tratan así, sí, no más. Muy bien. Bestias radiales. Quiéranse. Sí. Bestias radiales. Nos contrataron el mejor fotógrafo de Colombia. Sí, mira. Nos llevaron, nos hicieron sesión de fotos además. Nosotros vamos es con todo por sí, lo alto. Sí, no hay margen al error. No. Pero bueno, sí, me parece tan bueno, es tan importante ser apreciado. Ajá. Sí, sí. No, de es esa que manera. Querer y pero ser querido. Pero si yo sí les quiero decir una cosa, aprendan a recibir amor. Ajá. Gracias, cariño. Diana. Gracias. Pero ya. Tírelo, lo intentaremos. Pues. Tírelo, pues. Regañándolos. Gracias. ¿Por qué estás regañándonos? Sí, ¿por qué? Porque les cuesta recibir críticas elogios, positivas. Elogios, críticas piropos. No, a mí no. Cariño. Yo amo las críticas positivas. Ah, bueno, perfecto. Pero bueno. Brino. Lo que me choca es la falta de números. Pero otra bueno. Vez volvemos. No, vamos, hagamos bueno. Algo, dejemos los números a un lado. Varias cositas. Primero, Uribe DJ. A ver. Hoy, otra figura que va a estar importante en la Met Gala es Tayla. Sí. Vamos a ver qué tal sale Tayla, ¿no? Tayla. Pues siempre ha salido muy bien. Sí, exactamente. Sí. Sí. Eso es correcto. Sí, es algo que ella tiene a su favor, que es que no la he visto saliendo mal nunca. Sí, no. Sí. No tiene, ahí está, no hay margen al error con ella. No, igual que tienen. Zendaya, siempre es un acierto. Sí, y está también, al igual que Zendaya, la tienen muy llevadita por el lado sí. Fashion y están como moviendo mucha cosa por ahí. Sí. Allá está. Otro dandy que me gustaría ver esta noche es Tyler, The Creator. Claro, okay. Él es muy gracioso. Ese me gustaría, yo creo que ese personaje puede ser un gran dandy. Puede ser. Puede ser un gran dandy. Bueno, la otra cosa, Uribe DJ. ¿Cuál es la temática de esta Met Gala? Dandys. Dandys. Sí, Dandys. También va a estar Stevie Wonder. Sí, se llama Wonder. Black Dandy. Eso. Ah, bueno, listo, muy bien. Stevie Wonder también va a estar, quiero verlo. Sí, oh, sí. Ay, hermoso. Bien. Vamos a verlo. Se llama Superfine, Tailoring Black Style. Sí. Uribe, nice. Exacto. Chévere. Oye, la Met Gala, ¿por dónde la pasan? ¿Por Canal 1? ¿Por dónde la vamos a ver? Señor, por X. Mío. Por Señal Colombia. Sí, yo tengo que decir que yo solamente la veo por redes sociales. Es que sí, hasta yo ese nunca, lugar. Sí, yo nunca he visto una transmisión, una Met Gala. No, seguro. YouTube completa. Yo y eso, veo foticos, canal. Veo clipsitos. Suficiente. Para mí, la Met Gala es una alfombra roja, ya. Y sí. No sé sí. Qué más pase adentro. Eso es. Eso es. Es que creo que no hay nada. Creo que no solamente nada, es esa parte. Solo ese pedacito. Afuera. No hay nada, ni pero, para comida. ¿Habrán comidita y ahí cerrarán? Esa es mi pregunta. Yo porque voy, se supone si que hay sí. Comida. Yo la acepto y le digo, mire, mi seguramente señora, hay. No me tienen que dar creo comida. Que por eso van, porque claro, hay comida. Porque es lo único que les queda después de gastarse $1,000,000 en un vestido. Y debe ser un banquetote. Hablando de comida. Señor, claro que sí, me encanta. Y hablando del legado afroestadounidense, este peguémosle. Fin de semana me vi señor. Un especial, un programa de esos de comida. Uy. No me acuerdo cómo se llama, pero hay un restaurante en Harlem, Uribe DJ. Que yo creo que deberíamos visitar porque okay. El pollo frito que hace ese señor Ay, vamos. Parece perfecto. Yo quiero. Llegar para Nueva York por un pollo frito. Que es el mejor pollo frito que sirven en los Estados Unidos. Sí quiero. Es un pollo frito. ¿Lo sirven, sabe con qué? Sí. ¿Usted le gustan el pollo con waffles o no? Sí. Muy buena combinación. Nosotros comimos una vez un buen plato de chicken y waffles. Claro, pollo frito, pero así crocante y con harta miel encima. Es que esa es la magia, porque la magia del pollo frito con waffles es que la miel comparte los dos platos. O sea, los dos, el waffle y el pollo son invadidos por la miel. Eso es delicioso. Si no, no hay vida. No existe. No, pero y eso que el pollo gringo, o sea, la tradición del pollo gringo es que lo sirven con pan. Siempre hay pan. El pollo frito lo sirven con pan. ¿Pero lo dices tú con qué? ¿Con biscuits o qué? Sí. Con pan blandito. Okay. Es un pan, te dan como unos pancitos. Cuando sí, no sí, los biscuits. Pollo. Ajá, los biscuits, exactamente. Y yo creo que después como que evolucionó a los waffles. Y ahora ya se está teniendo... No, es que son dos recetas distintas. Aunque Camila, yo creo que ambas son del recetario afroestadounidense. Sí. Y ambas provienen del sur de los Estados Unidos. Ay, qué rico. Pero este señor está fritando pollo desde 1959, más o menos. Llegó a Harlem, montó una pollería y sirve los mejores chicken and waffles. Uribe DJ, en serio que es una vaina que uno dice... Viajaría a Nueva York solo para ir a comerme esos. Ahora, ese pollo, una de las particularidades que tiene ese pollo es que ese pollo sale inmediatamente después de que lo fritan profundamente en ese aceite caliente. Ahora, ¿no lo fritan en una freidora de esas ondas? ¿En un deep fryer? No. Este no es ese pollo. Este pollo, este señor, lo frita en unas sartenes de acero, así gigantes y viejas que tienen 70 años. ¿Se está hablando de Charles Pan? ¿En Harlem? ¿O de cuál? No sé. Es el mejor. ¿Charles Pan Chicken and Waffles se llama? Sí, creo que es Charles Pan. Ay, qué rico. Yo quiero pollo. No sé. Tengo que decirle el nombre, pero bueno. Este señor saca del aceite hirviendo ese pollo frito, lo medio pone ahí para que se seque un poquito en una servilleta y lo sienta. Que absorbe. En un colchón de waffles recién salido de la waflera. Entonces sí puede ser. Y le pasan por encima miel. Mire, usted saca la corteza. Eso es el crust. ¿No? Uh-huh. El cuerito. Y usted no se lo puede ni comer del hirviendo que está. O sea, está en serio en llamas. Igual ustedes tampoco se lo comen, ¿cierto? Ustedes ya no se Yo no me como el cuerito ya. No, a mí sí, ya el médico me dijo, no más cuerito para usted. Mira, no, me lo dan a mí todo. Sí, yo gracias. No more cuerito for you. Tampoco deberías. No more cuerito for you, Dayana. Mira, con la arepita, uno forra la arepita. Ah, qué desaseo el suyo, de verdad. Rico, rico. 9:50 Mañanas de la X, estamos hablando de Superfine, Tailoring Black Style y de todo lo que implica esta celebración de la Met Gala, que puede ser incluso hasta el tema gastronómico, ya que el tema de hoy va a estar muy conectado al dandyismo en Harlem y va a estar curado por una autora y escritora llamada Mónica Miller, quien escribió el libro De Esclavos a la Moda, el dandismo negro y el estilo de la identidad de la diáspora negra. Ese libro es el que va a curar esta exposición, que va a explorar cómo el dandismo en la cultura negra no es solamente un asunto de vestidos, sino un tema de autonomía, de belleza y de poder en el momento en el que estamos pasando nuevamente, donde las restricciones a la expresión negra vienen acompañadas de un montón de restricciones hacia otras manifestaciones de color. Entonces va a estar muy, muy interesante. Pero para cerrar, Uribe DJ, le tengo taquilla de cine de fin de semana. Ok, bien. Thunderbolts, número uno, $76 millones. Que está bien, ¿no? Que es como un renacer. ¿Qué es Thunderbolts, Uribe? Thunderbolts es básicamente son los nuevos Avengers. Ya, punto. Ok. Ya. Resumidito, claro. Es la película que cierra el ciclo actual de Marvel y abre la próxima fase. Ah, bueno, bien. Le abre la puerta a la próxima fase, que ya comenzó grabaciones, ¿no? Perfecto, Doomsday, sí, ya empezó grabaciones. Ah, ya hay fotos, ya hay spoilers, okay, okay, por ahí, no se hagan spoilers. Sí, por favor. Todas se están haciendo por fuera de los Estados Unidos, ¿no, Uribe DJ? Ah. Y eso va a ser, y eso va a ser un problema ahora. Qué cosa tan complicada. Un problema ahora que este señor está pidiendo clavar un arancel del 100% a las películas que se hacen afuera. Bueno, sí, número 2. Sí, abuelo, vamos, vamos. ¿De qué película me estás hablando, abuelo? Sí, abuelo, vamos. Horrible. Sí. Número 2, Sinners, 33 millones, Uribe DJ. Terror. Okay. Terror. ¿Ya las vio? La Thunderbolts, ver. Y Sinners. Sí, ahí vamos. Ahí vamos al día. ¿Qué tal? A mí, mire, a mí Thunderbolts me encantó. A mí me encanta todo ese tema de Marvel, pero Thunderbolts me sorprendió porque es una historia totalmente distinta y me parece que con esta película hacen algo muy similar a lo que hizo James Gunn con los Guardianes de la Galaxia en 2014, sí, que es coger un grupo de underdogs y ponerlos al frente con una muy buena historia y ensamblar un grupo bien chévere. Entonces, underdogs, para quienes no saben qué es. Perdón. Los underdogs son como los menospreciados, por llamarlo así, en español. Ok, perfecto. Los subestimados. Exactamente. Entonces, muy recomendada, es muy, muy chévere. Muy chévere. Sinners. Y Sinners es una fantástica película de nice. Terror. Sí, quiero bien. Decir terror, pero tiene trailer, tiene terror, tiene época, suspenso. O sea, suspenso, está muy, muy bien hecha y hace rato no veía uno una película con esas características tan bien jalada. Eso me gusta. Sí. Viene una de unos niños, estoy fascinada con esa película. Sí, es de la misma gente que hizo Barbarian. Me encanta. Entonces, es la siguiente película del director de Barbarian, es esa, se llama Weapons. Y de niños corriendo a la madrugada con los brazos abiertos, no puede ser peor, no puede ser más terrorífico. Se va a estrenar en agosto. Me encanta. Y sí, toda película de terror con niños. Ya, chao. Ya, chao. Ganaron. O sea, ya, pesadilla garantizada. Sí, bueno, sigamos con la taquilla. Puesto número 3 para Minecraft, 13.7 millones de dólares. Puesto número 4 para El Contador 2. Ok. No le fue tan bien. 9.4 millones. ¿Cuándo se estrenó The Accountant, la película de Ben Affleck? Hace más de una década, creo, ¿no? No, la segunda. ¿La segunda? ¿Hace 15 días? Hace 15 días, más bueno. O menos. No salió tan bien librado. Hace como un buen hombre, por lo que hace veo. Como un mes. Hace como un mes. Ah, ok. Sí. Y la quinta se llama Until Dawn. Ah, sí, ese es de terror también. 3.8 millones de dólares. También, jugué el juego. Y si es como, no la he visto, no he visto Until Dawn, no pude ir, cuando me invitaron no pude ir, pero si es una buena adaptación del juego, tiene que ser para morirse del susto esa película. ¿Sí? Sí. Uy, ya, sí. Ahí me tienes. Básicamente el juego gira alrededor de una historia en la que tú estás como encerrado en una casa y pasas por diferentes formas de morir hasta que amanezca. Ah, como un Saw, más o menos. No, porque esto es más sobrenatural. Más sobrenatural. No es tortura, sino sobrenatural. Ajá, sí. Ay, qué miedo, igual. Entonces, como que mueres de una forma y apareces, regresas otra vez. Ay, no. Y vas, son continuas muertes hasta que logres sobrevivir hasta que amanezca. Digamos, esa es como la trama del juego. No he visto la película, pero pues tiene que ser una adaptación similar, ¿no? Bien, okay. Perfecto. Muy bien, ahí está. Interesante. El terror está muy bien, está yendo muy bien últimamente. Por fin, porque llevaban mucho tiempo haciéndose pésimas películas. El terror siempre fue dominio de las películas de bajo presupuesto, de las B-movies, y hoy en día ya las películas de terror tienen presupuestos impresionantes y están haciendo mucha plata. Sí. Está bien que saquen buenas ahora. Hay que ver terror. Bueno, está Tayla, otra figura importante. Ella va a ser importante en la Met Gala, vamos a ver. Pero Rosalía también. Ah, sí, qué guapa sí, es. Sí. Ahí alcancé a ver que varios, bueno, artistas que de pronto no veíamos normalmente van a estar como invitados. Entre esos también está, en cuanto a la parte latinoamericana, mira, Peso Pluma. Hombre, claro, gran hombre, elegantísimo. Pero Peso Pluma en la Met Gala, super what? Dandy. What? Ya verás. Depende cómo lo vistan. Va a ser super dandy. Sí, puede ser, puede funcionar, te digo. Los llegó a la pre-Met Rosalía con una camiseta que dice "Protect me from what I want". Supongo que está anunciando alguna cosa, ¿no? Disquito.